último día acá en el vivero de este 2023. Bueno, un vivero que le mete mucha pasión, mucho trabajo, los pibes, las pibas que están allí, y con eso queremos charlar, Tano. Exactamente, Fede, vamos a charlar primero con el profe Santi y con la Coti, y después vamos a ir conociendo a todos los que están acá. Le vamos a molestar a Santi primero un ratito. Santi ahí está con el Jaco, ahí conocido por todos. Bueno, Santi, primero un gusto saberte antes que nada, hace mucho no nos veíamos. ¿Contento con el vivero, con el año? ¿Qué tal, Bruno? Buen día para toda la audiencia, para Fede, para ahí, para todos los que están. Sí, la verdad que muy contento por toda la jornada con ahí, acá con Romeritos, que me he sumado hace un tiempito. La verdad que estamos haciendo nativas con los chicos este año y el año pasado también, escuchándolos a ustedes todos los días. Así que bueno, con nuevas expectativas para este 2024 que está por arrancar. Santi, recién me contabas que no hay ahora las plantas, pues las llevaron ahí al vivero del Taco para obviamente para protegerlas y demás. Claro, porque hicimos en noviembre hicimos una siembra de más o menos 200 plantas nativas que brotaron chiquititas. Entonces, en el tiempo que Apadro está cerrado, queremos que las plantas no se mueran, porque nadie va a venir a regar. Entonces hemos hecho dos jornadas en el Tacu para trasladar las plantas y, bueno, hacer un cierre, digamos, como se debe. Señor Coti, ¿cómo anda? Bien. Brunito, ¿todo bien? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien acá, contentos, contentas, por suerte, ya en la última clase, ordenando todo, haciendo las últimas cosas que corresponden al cierre de ciclo, diríamos. Coti, antes de charlar con los chicos, con las chicas, contar un poquito cómo nace el vivero Romerito. Vivero Romeritos tiene ya varios años, lo manejaba el profe Diego, laburaban con ornamentales, aromáticas, bueno, tenían como que la idea era vender lo que se producía y una cosa más autosustentable. Cuando me invitan a sumarme hace ya dos años, ofrezco la posibilidad de hacer un giro del proyecto, incluso juntándome con Joaquín León, viendo cómo venía la mano. Yo ya era una admiradora, fan de acá del Santi, del Tacu, de años de seguir el proyecto de nativas. Y empezamos a laburar, hicimos el giro del proyecto a lo que es conciencia ambiental. Dijimos, bueno, vamos con plantas, que de por sí ya es terapéutico, el laburo con la tierra, ya tiene lo suyo para personas con discapacidad, que es con lo que trabajamos acá en Apadro, pero dándole esta vuelta de rosca de cómo sumar también a la sociedad, y arrancamos con esto de conciencia ambiental y producción de nativas, con la idea de laburar incluso acá, en el grupo de cuáles son las ventajas, cómo se labura, cuáles son los beneficios que le damos a la sociedad y al medio ambiente si generamos la producción de nativas, las diferencias de los cuidados entre una nativa y una ornamental, y por qué elegimos, bueno, esto de la nativa, manteniéndonos en contacto ya con los proyectos de reforestación post-incendio, bueno, manteniendo la red y la articulación, y reconociendo también desde mi personalidad, mi gran debilidad en lo que son las ventas y lo económico, lo convoco a profe Santi y ahí empezamos a hacer esta fusión. Él ya tiene de años mucho conocimiento, red armada, desde el INTA, desde cómo producir, cómo vender, una cartera de clientela ya armadita, no es mi fuerte. Entonces, bueno, ahí fue que nos juntamos. Él me plantea que a nivel de docente, en grupos y todo eso, también es algo que todavía no lo había experimentado. Listo, hicimos un gran complemento, una buena fusión. Y acabamos en nuestro segundo año con la producción, viendo crecer los arbolitos. Y hasta en esto también tenemos alta compatibilidad, porque cierra Apadro, por eso nunca hemos podido hacerle huerta, porque ¿qué haces con las plantas en el verano? Tampoco está bueno andar matando plantitas. Mudanza al Tacu, cuando arranque el año, mudanza de vuelta para acá, aprovechamos cuando vamos al Tacu y conocemos árboles ya más grandes que a lo mejor no hemos visto, porque también seguimos en periodo de reconocimiento, y especies que hay que reconocer, y vamos por la calle, nos mandamos fotos, miren esta, miren la otra, acá encontré semillas, y bueno, vamos haciendo todo el proceso que lleva su tiempo, para hacerlo con corazón, lleva un montón de tiempo, pero lo estamos disfrutando un montón. Y está genial. Coti, ayúdanos, así charlamos con todos. Anda presentándonos. Decime el nombre. Nombre, amigo. Agustín. Agustín, ¿cómo anda? Bien. Sí, Agustín, ¿te gusta esto del vivero? Sí. ¿Sí? ¿Tomaste el toque? Sí. ¿Sí? ¿Qué haces en el vivero? ¿Qué haces en el vivero? ¿Acá? Sí. ¿Y hacer el sagar? Sí. ¿Sí? Y como va la plantita, ¿verdad? Es como una patita. ¿Y te gusta ver las creaciones de las plantitas? Agustín tiene una tarea muy importante junto con Carmen, que ustedes todos los días, ¿qué hacen? ¿Van a la cocina y qué buscan? Basura. ¿La basura? Ah, muy bien. Poco. El compost, ahí está. Muy bien, Agustín. Bueno, felicitaciones, amigo. Acá. Ahí, ayúdanos, Coti. Okay. Vamos por acá. Ahí la movemos a Coti también. Así vamos charlando con todos. ¿Tu nombre, señora? Cuéntele radio. ¿Cómo le va? Adriana. ¿Cómo le va, Adriana? Bien. ¿Y le gusta esto del vivero? Sí. ¿Cuál es su tarea en el vivero? No, justo la plantita. ¿A las plantitas? Sí. ¿Y le gusta verlos crecer ahí en las plantas? Sí. ¿Cómo? ¿La profe Coti es buena? Sí. Gracias, Adriana. A ver, ¿por acá? Señora, ¿cómo le va? Sí. ¿Cómo es su nombre? Carmen. ¿A vos te gusta el vivero? Sí. ¿Y cuál es su tarea principal en el vivero? Mucho se ve plantita. ¿Pegar las plantitas? Sí. ¿Eh? Y también lo de compo, ¿no? Compo. Ah, claro, acá con sí, es la dupla. La dupla. ¿Qué hacen ustedes? ¿Van a la cocina? En mi cocina es busco para poner compo. Para poner compo, muy bien, está perfecto. Y ahí en la cocina, ustedes buscan un balde que toda la gente de Apadro va juntando en la semana, los orgánicos, les vamos enseñando, le hemos ido a dar una charla a la gente del equipo de acá de Apadro. ¿Se acuerdan que fuimos una vez a dar una charla? Bien. A explicar, ¿qué se puede poner? ¿Qué ponemos? ¿Verdura? ¿Fruta? ¿Qué más ponemos en el balde? Menuda. La verdura, la fruta. Hierba. Bueno. A los días de vivero, Carmen y Agustín buscan el balde y lo vaciamos acá en el compost. Compo. Está muy bien. Bueno, gracias, Carmen. Nada. Acá el amigo fue de la radio el otro día. Está medio tímido nada más. Acá no hay chance, ¿cómo anda? Para el que no haya escuchado la otra vez, nombre. ¿Qué, David? David, ¿cómo anda, amigo? Todo bien. Bueno, vos nos contaste un poquito la otra vez en la radio, el vivero, pero está piola, ¿te gusta, no? Estos participantes. Me encanta. ¿Qué es lo que te toca? Sí, de todo, Hace un poquito de todo. Sí. Bajera, ahí, ¿cómo se llama? Ahí, el compo. Y también. Creo que lo principal acá en la vida es el bien desde hace muchos años. Venía ya con el profe Diego. Cuando nosotros nos sumamos, él nos fue mostrando cómo era, cómo laburaban. Claro. Y le toca mucho el laburo de las herramientas, ¿o no? Claro. Manejar la pala. Claro. Subirnos al techo. Sí, eso, todo ahí. El multifuncional, hay que hacer todo ahí. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, acá también. ¿Cómo anda, mi amiga? Bien, ¿cómo está, Bruno? Bien, pues entonces por la duda, pues no estaba Fede y Cari. Yo me llamo Rosa, yo también tuve montones de años en el vivero, estuvimos haciendo plantas, pero no es como estamos haciendo árboles, que ahora estamos pensando porque era mucha agua para regar las plantas. Con esto no es mucho, pero yo hago de todo, barro o hago muchas, plantamos semillas, hacemos montones de cosas. Siempre, o nosotros vamos a buscar el coso de compo, vamos ahí la bolería a buscar el coso para los compos. Hacemos muchas cosas. O sea, y recién le preguntaba a los chicos por la Coti, el Santi, ¿qué onda? Bien, y bueno, el profe, así que está. Lo tenemos cortito. ¿Tiene cortito el profe? No, es una charla. Al Santi, nosotros, porque... El Santi viste que por ahí no se da cuenta, se cae. Le digo, profe, cuidado. Bueno, está ahí. Gracias, Rosa. No sé nada. Bueno, acá el amigo también estuvo en la radio. A ver, ¿cómo anda, amigo? Oscar. Sí, Oscar. Estamos trabajando muchas cosas, muchas plantas. ¿Qué te gusta? Me gusta llegar, me gusta plantar, me gusta trabajar mucho, me gusta ayudar a los compañeros de la munga, también me gusta salir a pasear a la casa de los compañeros. ¿Ah, te vas a pasear a la casa de los compañeros? Sí, también como a la casa del profe, a llevar la planta para la noviena. ¿En qué? ¿En los cajones? Sí, estamos dando los cajones, pero como estamos muy pesados. ¿Están pesados los cajones? Sí, estamos muy pesados. Pero voy a estar a la planta que llevamos mucho más de... ¿Qué había en la casa del Santi, la mamá del Santi? La mamá de... Estamos un poquito de comida. Tenemos para tomar mate. Galletas, todo, no deben comer. Una genia, la verdad, que está escuchando. Saludos para Cristina. Muchas saludos a la mamá de muchas gracias por la galleta, mucho, ya me llené la pancha. Me llené la pancha y comento mucho, todo tiene muchas cosas. Vamos con mamá. Sí, prepárame, ¿vale? Sí. ¿Qué llevó mi hermana cuando fue a Uruguay? Gallito. ¿Qué? Lo fuerte como un pancollo, la hermana de él. Recibieron con pasta frola de dulce leche. La hermana de él está con pancollo. Come mucho. Ya no como más. Pero, ¿me tiene? Falta algo que no le han dicho nadie. ¿Qué hacemos acá? Nadie lo dijo. La siembra. Otra cosa más, preparamos los envases, que los envases se llenen con tierra. No, porque primero la semilla se moja, le dejamos a remojo y después sembramos. Bien, Santi, para ir cerrando, bueno, contento con el laburo, ¿qué significa para vos? Hace mucho que estás metido en esto, ahora hace poquito con la gente de Apadro, pero nada, preguntarte qué significa para vos. Sí, no, a mí me gusta, yo arranqué a la idea de producir nativas en el año 2007. Y hasta la actualidad, ahí en el Tacu. Pero es importante, yo cuando arranqué no había información, entonces yo lo fui armando. Es muy importante porque que te reconozcan de la manera que te reconozcan. Los otros días pasó una anécdota rápida. ¿Sí? Mi hermano es biólogo, estudió en términos de biología y resulta que le estaban dando una clase. Le dice la profesora, le voy a pasar un video de un chico que produce nativa, pumba, pumba, pumba. Y resulta, dice, levanta, es mi hermano. O sea, y están pasando videos educativos que he armado en las redes en la Facultad de Biología y Agronomía, toda la historia. Y recorro varias instituciones dando charlas y bueno, estoy con ellos también. ¿Cómo te acuerdas en las redes? Vivero el Tacu. Vivero el Tacu. Sí. Así que, sí. Gracias y felicitaciones. Muchas por la gracias y gracias por ayudarte, Brunito. Te esperamos próximamente. Sí, vamos a animarse ahí, venimos a ti, así cerramos. Cerramos el año, la murga, el vivero, imagino que contento. Muy felices, fue un año hermoso. Justo hablábamos de qué se nos vendrá el año que viene, pero bueno, dijimos, no importa, no vamos a pensar en eso. Vamos a cerrar el año felices porque nos lo merecemos. Hemos hecho un proceso tremendo este año. Acá, como la ves, la señora Carmen es la sobrina del Joaquín León. Así que yo antes de arrancar me junté con el Joaquín, me ayudó a pensar en cómo armarlo, y acá Carmen muy emocionada que era su sobrino. Tenemos redes ya armadas, eso también está bueno. Con el Colegio Milenio, por ejemplo, la cantina nos juntaba para el compost. Fuimos haciendo también como un laburo comunitario, que es lo que nos gusta hacer en Apadro. Con ustedes que están presentes siempre, los escuchamos, mandamos saludos, vienen acá. Bueno, se da toda esta cosa de la comunidad que es la única forma, ¿no? Y es medio por ahí. Y aprendiendo también el giro en el proyecto, que hablamos eso quizás para el año que viene, no estaba en los planes, pero bueno, a Santi lo del vivero se convirtió en su proyecto de vida, su laburo. Acá estamos aprendiendo también desde ahí. Bueno, veremos el año que viene, ya hay algunos que están laburando de esto más allá de la parte terapéutica. ¿Quién te dice que esto no puede ser para el año que viene un ingreso de lo laboral, que a veces para las personas con discapacidad es un viaje, ¿no? Encontrar laburo, sostenerlo, bueno, acá aprendemos a manejar la guita también, cuando cobramos porcentaje, bueno, también como una cosa para la vida de adulto, la vida misma. Entonces, bueno, contentos de que siempre nos dan la posibilidad de compartir lo que hacemos. Y allá vamos, 2024, muy contentos, muy contentas. El lunes vamos al Jardín Botánico. Como cierre y ya nos encontramos de vuelta en febrero. el año que viene, y para esto sobre todo, ¿no? Para juntarse, para estar un rato, que es lo que nos va a salvar. Decíamos el otro día, es un grupazo, podemos, si nos dicen que, bueno, che, hay cambio de rumbo del taller, tienen que hacer, no sé, títeres, bueno, con ellos, con ellas, lo que quieran, a donde sea, nos llevamos muy bien, estamos haciendo un laburazo grupal. El otro día estuvimos en una mesa, en una radio abierta, hablando de los derechos de las personas con discapacidad, es tremendo, son una cosa de loco, o sea, el grupo es increíble. Yo se lo quiero reconocer acá en vivo, en la radio, perdón que yo me tengo video, pero el otro día bajando, ver la cantidad de plantas que bajamos en el taco, y se sumó Dani, yo me sumo, yo te acompaño, regamos acá las plantas, como que quieren ayudarme en el taco, pero bueno, estamos ahí arreglando todo. Y va a ser así, y la buena predisposición. Pero lo que le decimos con la profe Coti siempre la ayuda tiene que ser acá adentro, en Apadro, en Apadro, sí, bueno, sí. Y ni hablar Apadro, que Apadro lo que les proponemos, lo que les decimos, nos dicen, sí, velen, creen en nosotras, lo que cada locura que les decimos, métanle y nos ayudan, nos acompañan, y eso está bueno. ¿Cómo no? Sí, vamos a estar, estamos con Coti, ¿qué va a ser él? Tercer año consecutivo. Felicitaciones, Coti, y a todos. Ahí está Fede Cari charlando un poquito, cierre de año del libro Los Romeritos. El abrazo grande para todos y todas. Nos queríamos sumar en este cierre.